Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy este programa me parece a mí que es muy interesante, muy de actualidad y muy preocupante también. Todas estas noticias que andan circulando, que nuestro gobierno nos está comiendo el coco para ver, diciendo que se tiene que gastar no sé cuánto dinero, muchísimo, en rearmarse. Pues todas estas cosas, nos mandan también un kit de 72 horas, que se supone que es lo que vamos a durar. Digo, no lo sé, pero bueno, vamos a tomarlo un poquito en clave de humor, porque si no es que nos va a dar algo. O sea, definitivamente no a la guerra, no al rearme, no a la feria de armas, que también coincide que ahora estará aquí. Para ellos tenemos de momento, aunque estoy esperando que se conecte otra persona desde Valencia, bueno, vamos a darle paso a la señora primero. Hola, África, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Sí, bueno, gracias. África es activista en renta básica, pero también derechos humanos. Y luego tenemos también a Enrique Quintanilla, de Desarma Madrid, me imagino que también, y de Ecologistas en Acción. Exactamente. Exacto. Ovidio, que nos, bueno, Ovidio, pues tiene muchas cosas, ya yo flauta, pero también tiene un blog de alternativas no violentas y también está en Desarma Madrid. Buenas tardes, buenas, Ovidio. Buenas. ¿Algún título más quieres que te pongamos? ¿No? ¿Ovidio? No, me conformo con eso. ¿Te conformas con esto? No hace falta. Sí. Bueno, pues a ver. No hacen falta más títulos, sí. Hace falta. Tal y como, pues hemos adelantado, sí, la primera pregunta que general, que me la vais contestando como queráis, es primero, ¿qué opináis del rearme? A ver, ¿quién habla primero? Hombre, si queréis, empiezo yo. Vale. Aunque solo sea por la edad. Pero iba a decirlo, no, porque yo ya he hablado, que yo soy la más mayor de todos, no os pongáis flores. Sí. Vale. Bueno. A ver, el rearme, en primer lugar, suena mal, suena feo y lo es. Y lo es. Por eso a Pedro Sánchez no le gusta y prefiere disimularlo con palabras como inversión en seguridad y defensa. Les pasa lo mismo que a los señores de la guerra que organizan la feria de armas. Sí, lo tengo que iba a decir. No les gusta que se hable de una feria de armas y la llaman FEINDEF, Feria de la Seguridad y la Defensa. Entonces, bueno, nosotros es precisamente eso contra lo que estamos, contra que nos edulcoren lo que es muy evidente, que estamos en un proceso armamentista peligrosísimo que nos empuja a la guerra y que nos va a hundir en la pobreza y en la miseria. Sí. Es que estamos, perdona, se acaba de incorporar otra persona aquí personalmente, es que estamos conectados vía satélite, que digo yo. Bueno, menos, es más modesto, no es vía satélite. Se acaba de incorporar aquí Rafael de la Rubia. Sí, a ver, este es tu micrófono, perdona, sigue hablando, este es tu micrófono, póntelo delante. Oh, eso, exacto. Tus cascos son esos, porque si no, no irás a las personas que están interviniendo por teléfono. Y con ese botoncito gradúas el sonido. No sé si me oyes. ¿Me oyes bien? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Un momentito, que se presente Rafael. Rafael, ya, Rafael, porque así es más. Sí, es más cortito. Claro, sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Tú eres, sí, porque yo vería... Amparo. Amparo. La Yayo Flauta con la cual conectaste. Ya. Sí. Hablé con Deme y sí, me dijo que estaríais aquí. Y nada, vengo... Yo soy de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Y acabamos de hacer... Bueno, acabamos. Hemos finalizado en San José de Costa Rica el día 5 de enero, la tercera marcha mundial. Y nada, quería conoceros y entrar un poco en relación con vosotras. Esa tercera marcha. Yo te presento más o menos a la gente que está conectada por teléfono. Ya. Tenemos a África, de activista de renta básica y de derechos humanos. Enrique Quintanilla, ya me he quedado en blanco ahora. De Ecologistas en Acción. Sí, y el otro. Desarma Madrid. ¿Perdona? Ecologistas en Acción y Desarma Madrid. Eso, Desarma Madrid. Ovidio, que también es Yayo Flauta y también es de Desarma Madrid, aparte de que tiene pues un blog que es Alternativas No Violentas. Y bueno, nos falta una persona que se tenía conectada desde Valencia, pero no sé. De momento, pues no se ha dado por aludido. Bueno, pues ya estamos todos. Perdona, Ovidio, que te hayamos interrumpido. ¿Los oyes bien tú? Sí, perfectamente. Vale. Muy bien. Muy bien equipados aquí. Bueno, se hace lo que se puede. Ovidio nos estaba hablando precisamente que había lanzado una pregunta, ¿no? Que qué les parece lo que se habla tanto ahora del rearme. Y había llegado a la conclusión de que rearme no le gusta mucho a Sánchez, emplea una serie de palabras en que nos trata de convencer pues de que no es tal. Y habíamos acabado igual que la FEINDEF, que es la Feria de Armas, que ahora se celebrará 12, 13 y 14 en el IFEMA aquí en Madrid, también bien, la renombran de otra manera, que no es tan impactante, sí. ¿No? Ovidio, es Feria de... La seguridad, Feria Internacional de la Seguridad y la Defensa. Vale. Sí, sí. Eufemismos. Bueno, eufemismo total. Efectivamente. Entonces, bueno, pero es evidente, pues que no lo sé, que le llamen como le llamen, la gente pues está muy mosqueada. Digo, los círculos más o menos, llamémosle normales, ¿no? Está mosqueada porque, claro. Nadie quiere una guerra ahora. Bueno, yo acabo de finalizar la tercera marcha mundial y les aseguro que el 90% de los habitantes del planeta, por no decir el 95% más por ciento, lo que quiere es vivir en paz, tener una vida digna, tener un trabajo, una casa y poder comer todos los días y cuidar a su descendencia si es que la tiene. No, es que ahí va, como se dice vulgarmente por ahí, ¿no? Las guerras se organizan ellos y los muertos los ponemos nosotros. Ah, claro. Entonces, pues, no sé lo que opinaréis como padres, que no sé, supongo que todos sois o no lo sois, pero bueno... o abuelos, según en qué casos, que nadie queremos que manden a nuestros hijos e hijas, nietas y nietos a una guerra. Vamos, si a ellos les gusta tanto, que vienen los suyos, yo no sé qué decirlo. Claro. Bueno, a ver, siguiente. ¿Quién quiere seguir comentando? Enrique... Sí, bueno, yo así breve, un poco, tú al principio hablabas de grandes cifras de dinero, yo las concreto un poquito, y la Unión Europea habla de 800.000 millones de euros, 800.000 millones de euros, que suenan a bastante. Y en Europa, desde luego, y en la mayoría de los países europeos, no se cortan nada en hablar de rearme. Yo creo que Pedro Sánchez ha obviado esa palabra, pero no por gusto personal, sino porque hay una serie de otros partidos, movimientos sociales, organizaciones, sindicatos y miles de personas que estamos totalmente en contra. El día que Pedro Sánchez contaba su plan de rearme en el Congreso, había una concentración en la cual se leyó un manifiesto que en una semana lo firmaron 17.000 personas que ya van 27.000, y 1.269 organizaciones totalmente en contra del rearme. Ese tipo de acciones son las que hacen que Pedro Sánchez en concreto no le llame rearme, pero lo sigue queriendo invertir en la industria militar, fundamentalmente muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que denunciar. Pues efectivamente, África. Sí, bueno, yo pienso que además de hablar de cantidades, que es lo que está hablando en la Unión Europea, nuestro gobierno y por en consecuencia la gente estamos pensando es mucho dinero, es poco dinero, un 3%, un 2%, habría que plantearse desde el punto de vista no de la cantidad solo, que también es importante, sino desde el punto de vista cualitativo lo que es la guerra. Y digamos, a grosso modo, los dos ejes que yo veo principales de por lo que personalmente y en Eureka, que es una red de activistas que defendemos pues que todo el mundo tenga una base económica mínima para poder vivir con decencia, que es la renta básica universal, lo que pensamos de la guerra es que, en primer lugar, es la pura expresión violenta de un sistema patriarcal, porque también no solo estamos en un sistema capitalista, estamos en un modelo de sociedad y en un sistema que es patriarcal, donde los hombres se educan en la violencia hacia otros hombres y hacia las mujeres, y siendo la guerra una expresión clara, manifiesta, explícita y además consensuada por los gobiernos. Y en segundo lugar, también la guerra, porque alguna gente cuando le dices, oye, yo estoy en contra de las guerras, estoy por la no violencia, te dice, bueno, ya, y si vienen a atacarte, entonces tú qué vas a hacer, y nadie quiere la guerra, pero si se meten en tu país, ¿qué hacemos? ¿No? Digamos que la violencia se ve y la guerra, por tanto, como algo inevitable, ¿no? Como porque también estamos imbuidas las personas y las sociedades de un planteamiento explicativo de la vida y de la vida humana, como que es competición y enfrentamiento y la lucha y la supervivencia de quien es más fuerte, cuando es todo lo contrario. La vida en la Tierra ha sido posible por la cooperación interespecies e intraespecies. Es verdad que hay violencia, la ha habido siempre, pero lo que nos ha hecho progresar no ha sido la violencia. Y hoy día hay muchos ejemplos. Nosotros, en una pequeña mirada, un puntito en todo ese movimiento de la no violencia, ahora aquí también queremos poner de manifiesto eso, que es posible cooperar y que es posible entenderse de una manera no violenta. Entonces, a mí eso me parece importante, que seamos capaces de transmitirlo y de comunicarlo al común de la gente. Bien, bueno, voy a dar las buenas tardes. Reciba Anto Jiménez, se ha conectado desde Hola, Valencia. Hola, Anto. Hola, buenas tardes. No pasa nada, no pasa nada, no pasa. Estamos en una, esta radio es una radio libre. No tenemos publicidad, no tenemos bueno, sí tenemos críticas, pero positivas. Pero si alguien llega más tarde, pues tampoco pasa nada, son cosas, bueno, que cada uno sabe lo que le pasa. Anto, ¿te quieres prescindo del apellido, ¿no? Que ya puedo llamar Anto, ¿puedes presentarte? O sea, ¿tú perteneces a un movimiento? Bueno, desde Valencia. Yo pertenezco al movimiento Chefe de Conciencia, al MOC, al MOC de toda la vida. Al MOC de toda la vida. De toda la vida. Yo objeté en el siglo pasado, hace mucho, en el año 1980. Creo que tienes varios compas aquí que objetaron, aquí en estos momentos. Sí, yo objeté en el 72. Sí. ¿Y Ovidio objetó cuándo? Bueno, y Ovidio también por la época. Yo en el 75. En el primer servicio civil de Canserna. Sí. O sea que estás entre amigos. Pues, sí, por eso me he apuntado, ¿eh? Bueno, El caso es que bueno, después de estar toda la década, mi década es la de los 80, durante todo el proceso de la ley de objeción y al principio de la insumisión y todo esto, luego ya pasó a la reserva, con perdón. Y ahora, pues que tengo más tiempo, no sé si para bien o para mal, pues nos hemos reenganchado un grupito de gente aquí en Valencia y estamos en esto casi que por necesidad, porque la situación Ya lo digo, está. ya te digo. Entonces, pues nada, a vuestro servicio y a lo que digáis No, estábamos hablando de la palabra rearme, ¿no? Ay, Pues sabía, hemos empezado por eso. Yo ya voy adelantando, habrá alguien que tendrá que hablarme también, dado que estamos en plena campaña de la renta, de lo que es la objeción fiscal. Que yo no digo en esto que sea ahora, ¿no? Que tenemos de esto, pero que si alguien tiene y sé que alguien tiene o sea información, creo que es interesante porque ahora empieza, estamos en mayo, ha empezado la campaña de la renta y se puede hacer eso, objeción fiscal. Totalmente. sí, estamos en ello. Estamos en ello, efectivamente. Bueno, pues no solamente es el rearme, pero como ha dicho, ¿quién nos amenaza? Porque yo de momento hay dos cosas que no las entiendo. De momento nadie ha dicho, es que como no compren armas, vamos a invadir España. Que yo sepa, no de esto. Y otra cosa que también me preocupa es que el servicio militar, aquí en España hace años que no es obligatorio. ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a disparar o poner en marcha los 800 millones que se quieren gastar en rearmarse? ¿Vamos a volver otra vez a hacer obligatorio el servicio militar o se van a hacer o sea, unas levas para que la gente se reincorpore? Es que eso hay que también contemplarlo, ¿no? Pido la palabra ya que he llegado el último. Vale. Pues no, sobre precisamente este tema del regreso del servicio militar que planea por Europa. Es obvio que vivimos en un retroceso de libertades y de derechos sociales. Y esta es una de las pruebas más evidentes, con la excusa precisamente de lo que tú comentabas, del tema de la defensa, de la seguridad nacional. Claro, en el marco este que vivimos en Europa, este político, el servicio militar obligatorio, pues se plantea más que como yo creo, No. como una necesidad material de manejar estos miles de millones, yo creo que es un elemento político, de adoctrinamiento. Sabemos que el tema del ejército del MELI es fundamentalmente una cuestión de valores nacionales, entre comillas. Entonces, como que los jóvenes ven, alguien ve, que están un poco, digamos, fuera del tema de lo que es la patria, estos valores que se nos intentan inculcar, pues un elemento de volver a ello, está dentro del contexto este de retroceso y de general de libertades y de auge del fascismo. Entonces, aquí en España, de momento, de vez en cuando sí que lanzan algún globo sonda a ver cómo responde la gente. Pero no lo veo de momento tan factible o a la gente, a los jóvenes, tan propensos a eso de la defensa. ¿De la defensa de qué? Que era lo que tú planteabas, qué es lo que hay que defender. Y evidentemente no es una cuestión bélica lo que hay que defender en estos momentos. Lo que hay que defender son derechos y libertades, son cosas como el trabajo, vamos, como el tema de la medio ambiente, son los problemas reales que nos afectan y parece ser que para eso el ejército no tiene nada, Que ninguna defender, propuesta. claro, los servicios públicos, por alusión al medio ambiente. Yo sí, Enrique. no, sí, no, pero perdona, quería dar un Sí. dato que me parece preocupante. Hoy ha salido publicado de un barómetro europeo hecho con 10.000 entrevistas en nueve países en la Unión Europea. O sea que 10.000 entrevistas es un dato bastante interesante, que preguntaban en esos nueve países si la gente quiere que se vuelva al servicio militar, un servicio militar de 12 meses. En España, pues no entrar en eso directamente aquí, pero no eso, ¿dónde eso? Dice, ¿dónde estaba? Aquí. En el conjunto, un 57% lo rechaza. El conjunto de la, y un 43 lo aprueba, ¿eh? Quiero decir que estamos en unas cifras bastante reguleras, pero es que lo más entusiastas como puede aquí son los de Vox, un 87% lo aprueba y el PP un 75%. Bueno, pues que vayan ellos. Sí, que vayan ellos, pero esa no, la realidad es que es un tema muy peligroso. O sea, yo creo que ahora mismo no hay un eso, pero puede haberlo en cualquier momento. Aquí nos están amenazando. El otro día dijeron que un misil lanzado desde Moscú tarda 10 minutos más a Madrid que a Varsovia, ¿no? Quiero decir, nos están metiendo el miedo en el cuerpo. Ahí está. Y todo esto del servicio militar, bueno, pues viene un poco acompasado. Ya hay, me parece que 7 países más que empiezan a tenerlo. Los países bálticos, claro, son países que están más cercanos a Rusia, etcétera. Pero esto es un tema que debemos tenerlo muy en serio, no son amenazas en el aire, ¿eh? Yo quería solicitar el Aurora. ¿El qué? Si no habla, Hablar. Porque es que hay toda una cuestión de preparación a la ciudadanía. O sea, en este momento hay una manifestación cualquiera, una manifestación de gente, trabajadores y trabajadoras por sus derechos, etcétera. Da lo mismo, son 100, son 1.000, 10.000 o 100.000, da lo mismo. Pero finalmente hay tres. Es una manifestación pacífica, tranquila, etcétera, reivindicando sus derechos. Y hay tres que queman un coche. ¿Qué es lo que saca la televisión? La quema del coche. La quema del coche. Entonces, y si hay sangre, mejor. Entonces, hay una mirada del conflicto, de hacer negocio del conflicto, de que el conflicto es lo que... Lo habéis mencionado hace poco, estamos en una jungla, sobreviven más fuerte. Esa es un poco la ideología que nos están tratando de introducir y que no lleva a ningún lado. No lleva a ningún lado porque la consecuencia de las guerras, yo no sé si hay datos o no, Supongo que lo sabrá. Pero no, eso no se traduce a nivel general. El mayor, tanto en Ucrania como en Rusia, lo que está aumentando enormemente entre la soldadesca, entre los que van al servicio militar, es el juego, y el juego, pero a una escala enorme. O sea, hay 1.000, 2.000, 3.000 por ciento. ¿Para qué? Para conseguir un beneficio y pagar una corrupción dentro del propio estamento y salirse del servicio militar, porque no se aguanta. Eso ya lo vivimos en la época del Vietnam. Ya los americanos aprendieron de que era lo último que ellos, la última vez que ellos iban a recibir ataúdes con muertos de soldados americanos. Entonces ya han hecho todo para exportar y que las guerras las pongan, los muertos los pongan otros. Entonces, hace un año justo yo tuve una reunión, era una reunión de gente humanistas, distintos tipos de gente, pero que eran casi todas mujeres. Y yo les comento un poco la sensación. que ellas planteaban que estaba la posibilidad, estaba rondando la posibilidad de que fueran a la servicio militar. Están por sacar una ley con toda la guerra de Ucrania, etcétera, en Europa, una ley para que volviera al servicio militar, y incluyendo a las mujeres. Y bueno, yo le pregunté, yo creo que aunque no sea obligatorio, hay mujeres soldados en estos momentos. ¿Sí? Bueno, pero el tema es que la mayoría eran mujeres madres jóvenes, que algunas estaban con sus hijas, y yo les preguntaba, pero ¿y tú qué edad tienes, la madre? 45, 42, 43 eran madres que habían sido jóvenes. Digo, no solo va a ir tu hija, es que tú vas a ir también. Entonces, estaban como alucinadas. Bueno, están con una ley que quieren meter en el Parlamento en toda Europa, con toda esta generar, toda esta dinámica prebélica, etcétera. Y bueno, pues estamos viendo las consecuencias. Yo sí, viví después de Rafa. Ya, acabo ya. Yo quiero dar otro punto de vista, que viví 7 años en Rusia. Yo conozco un poquito, hablo ruso, hablo. Entonces, Rusia es un gran desconocido. Y se habla mucho de que nos van a invadir, etcétera, y yo les pongo como ejemplo. Digo, ¿ustedes saben, alguien sabe cuántos husos horarios hay en Rusia? Muy poquita gente lo sabe. Yo no lo sé. Bueno, pues hay 11. Sácame de la ignorancia. 11 husos horarios. 11. Sí, 12. Ya. 12 creía yo que era. Bueno, depende, hay algunas islas que, pero puede ser 11 o 12. Y yo digo, la siguiente pregunta es, ¿usted sabe cuántos husos horarios hay entre Colombia, por ejemplo, entre Ecuador y España, Europa? Y dudan y no saben y finalmente les digo, bueno, pues hay 6 o 7, dependiendo, porque 6 o 7. Digo, y con California, que California está al oeste de los Estados Unidos. Y está por medio del Océano Atlántico. Europa con California tiene 7 husos horarios. Y Rusia tiene 11. O sea, es enorme. Yo cuando vivía ahí, comento anécdotas, porque escribí incluso un libro. Fui a Pravda, iba a ver a Iván Frolov, que era el director de Pravda en su día, el presidente de la Sociedad Filosófica Mundial. Y llegamos con un taxi y bueno, dice, no es por esta entrada, es por la otra entrada. La otra entrada quedaba a 5 kilómetros. Madre mía. Es otra dimensión. Es enorme, claro, es enorme. Es enorme. Entonces, los mongoles quisieron tomar Moscú. Estuvieron 2 siglos. No tienen ni idea. Quienes hablan de que los rusos son imperialistas, el imperialismo son los españoles, que los portugueses, los belgas, los holandeses, luego se contagiaron un poquito los italianos y los ingleses. Pero han sido países pequeños. En Rusia, afán de invadir otros, pero si no pueden, acabo. El Pravda, en ese momento, editaba diariamente, era el órgano de... Yo no soy comunista, diariamente editaba 13 millones de ejemplares. Madre. En 22 idiomas. Entonces, ellos jamás han tenido esa impronta imperialista, esa de conquistar más, pero qué más terrenos quieren que ellos lo pusieron en la época del comunismo y del marxismo, pusieron el pacto de Varsovia y todo eso, bueno, como para frenar. Y a cabo, conocí a Gorbachev en su día, y cuando decidieron disolver la Unión Soviética, bueno, arrancaron la promesa de que la OTAN no se extendería a los antiguos miembros de la ex Unión Soviética. Eso se ha incumplido totalmente. Y con el caso de Ucrania le han tocado las narices al Putin y ya están diciendo que Putin tiene de edad, que yo no soy, que es un oligarca más, o sea, que es de la misma cuerda que el Trump, etcétera. Entonces, no tengamos miedos, no tienen ninguna intención, ellos sí quieren el sol, pero ellos tienen sol montones. En fin, bueno, a ver, ¿quién más había pedido? ¿África? Yo quería decir, sí, gracias. Bueno, aprovecho para saludar a Rafa, que no había estado al principio. Encantada de estar aquí contigo también, Rafa. Sí, estamos tocando distintos temas. Ha salido por ahí la cuestión de qué supone, no solo el por qué se plantea la guerra, sino también qué supone. Supone una corriente continuista de toda la degradación de los estados de bienestar occidentales que han costado pues casi 2 siglos construirlos, un camino muy lento de derechos humanos, de avances laborales, de protección de la infancia, un sistema social que ha causado mucho sufrimiento conseguirlo, porque ha habido mucha entrega, mucha generosidad y mucha cooperación. Yo vuelvo a cómo hemos conseguido unas sociedades más amables con la vida de la gente, ¿no? Y la guerra no solo, aparte, tiene una excusa muy clara. Si tenemos que dedicar dinero para lo que sea, con unas palabras más sofisticadas que otras, pero para el rearme, la guerra y la infraestructura militar, no lo vamos a dejar en derechos. Aquí el gobierno ha dicho claro por delante que no se van a disminuir los derechos, pero si es que ya se están disminuyendo, ya está habiendo muchos déficits democráticos. En la inmensa mayoría del mundo no existen derechos humanos más que en el papel. Pues si todos sabemos y todas que un país en guerra, ¿qué ha pasado en Ucrania? Desplazamiento, mujeres en prostitución, que han ido los coches a decirles a las mujeres: ¿qué quieres? ¿Quedarte aquí, que te violen los soldados, o venirte, te violan igual, pero cobras algo? Tráfico de niñas y de niños, pobreza. ¿Qué trae la guerra? Es que eso no lo reflejan. De hecho, no hay ni artículos en los medios de comunicación ni imágenes con toda esta situación, ¿no? O sea, la guerra, desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de la infancia, es lo peor que puede ocurrir, porque es que ya la desestructuración es tan grande que no existe ningún objetivo de derechos humanos ni de protección. Y a los hombres, pues, ¿qué va a pasar? Chicos de 16 años de instituto se apuntaban voluntarios, ¿no? Como alguien ha dicho antes también, no sé si era Enrique, ese valor de la heroicidad, de la patria, o en fin, son valores totalmente violentos y de enfrentamiento con otros seres humanos. Por no hablar de salud mental, yo que soy sanitaria, la salud mental ha subido en los últimos 5 años un 40% en jóvenes ha empeorado. ¿Qué salud mental va a tener unas personas que están en plena guerra o con las consecuencias de la guerra. Pues, en fin, que todo esto es un despropósito, lo veas por donde lo veas, ¿no? Sí, y es, por supuesto, un objetivo de la derecha, que está en contra de los derechos de las personas y a favor de la violencia pura y dura. Sí, yo te iba a decir una cosa. Que no saben qué vamos a hablar de, precisamente, voy a sacar el tema de Palestina ahora en estos momentos, en que posiblemente es la guerra que sale más en los medios oficiales, etcétera, etcétera, que llegan vídeos espantosos, horrorosos. Decían que habían como 35.000 niños que en estos momentos son huérfanos, 50.000. O 50.000, o sea, una cosa horrible y demás allí. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué está haciendo este gobierno? O sea, no está haciendo nada. Estamos asistiendo a un genocidio puro y duro, un asesinato en masa, mientras el señor Netanyahu se pasea de un lado para otro, a pesar de que está supuestamente enjuiciado y en busca en captura, y se junta con caballo loco Trump, y entonces dicen que van a montar un resort. Es que estamos locos, estamos locos. Pregunto yo, vamos a ver, ¿qué más cosas más horribles tienen que pasar? Hemos visto niños descuartizados, niños muertos a las pocas horas de nacer, hospitales bombardeados, colegios bombardeados, gente que se quema viva. ¿Qué más nos tienen que dar para que asumamos el horror de una guerra? Yo es que... Pues mientras permitamos, Amparo, que nuestro país, con lo democrático que es, creo, si no me equivoco, que es el cuarto exportador de armas, claro, pues ya estamos viendo de dónde viene la riqueza. No, es que además se han convencido de que para salir de la crisis, esto es una opinión particular, no lo sé, pero una que lleva pues administrando su casa, les han vendido de que si compran y venden armas saldremos de la crisis. Es que lo único en estos momentos que les preocupa, o sea, que ganen los que tienen y se seguirán empobreciendo los que no tienen. Se está perjudicando la sanidad pública. Supuestamente entramos en una guerra. ¿Quién va a tratar? ¿Quién va a curar o quién va a asistir a esos heridos? ¿Quirón? No. ¿O los hospitales públicos? Ahí queda la pregunta. Perdón. Sí. Yo, esto enlaza con lo que yo le estaba dando vueltas ahora, que es la relación entre capitalismo y militarismo. Es decir, el capitalismo sabe que la guerra es rentable, lo sabe. Perdón, es rentable para algunos. Iba a decirlo, para algunos. Bueno, pero esos son los que importan. Pues no, son los que no. Es que esos son los que no importan. Ya, locos hay muchos. Ya. Y tenemos que ver, abrimos la televisión por la mañana y ya vemos... Sí, Rafa, respetemos un poquito el turno de palabras, si no esto va a ser... Anto. Yo creo que se entiende a quién me refiero. Las élites que manejan, por lo de la economía y todo esto que estamos hablando, la industria militar, las grandes corporaciones, tienen un poder, vamos, descomunal sobre los gobiernos. Y este poder pues se mantiene gracias a suministro de soldados, por ejemplo, al suministro de gente, de jóvenes dispuestos a formarse como maquinaria de guerra. Es decir, la relación entre el capitalismo y el militarismo es lo que es. Entonces, las consecuencias del militarismo pues es lo que estamos padeciendo. La naturalización del conflicto al final nos hace, ¿cómo es la palabra?, inmunes ya a esas desgracias o a esas barbaridades que vemos constantemente. Es decir, el machaqueo constante en televisión de esas imágenes nos inmuniza contra la desesperación. Y yo creo que eso está calculado y está pensado. Es decir, la militarización de la sociedad no es solo la acumulación de ejércitos o la acumulación de fuerzas armadas para preparar un conflicto bélico. Yo creo que en sentido amplio se refiere al proceso que está pensado, está organizado para el control social, para la justificación de una economía antisocial, para la legitimación del uso de la fuerza por parte de los poderes establecidos. En fin, que es todo un programa, un mecanismo, en definitiva, de control social, que es lo que estamos sufriendo, de lo que somos víctimas, la ciudadanía normal y corriente, que solo queremos vivir en paz y feliz. Ovidio, que estás muy callado. A ver, de todo esto que se ha estado hablando hasta ahora, ¿tú qué opinas? Bueno, pues efectivamente yo creo que tenéis razón en prácticamente todo, concuerdo con lo que decís, pero me gustaría retomar lo que teníamos al comienzo, el relato. ¿Por qué nos quieren cambiar de relato? ¿Por qué a una feria de armas quieren llamarla feria de la seguridad y la defensa? ¿Por qué a Pedro Sánchez le molesta que se hable de rearme? Y es sencillamente porque es muy feo y tienen que conquistar con un relato agradable. ¿Quién no quiere sentirse seguro, ¿no? ¿Quién no quiere sentirse protegido? Y entonces se apropian de esas palabras como si el ejército fuera quien nos protege, quien nos defiende, quien hace que estemos seguras, ¿no? Y desde Desarma Madrid y Alternativas No Violentas, ante la llegada en mayo de una nueva edición de la Feria de Armas FEINDEF, lo que planteamos es: de eso nada, vamos a desmontar el relato, los ejércitos lo que dan son miedo, inseguridad, y nos roban los recursos de lo que nos da realmente seguridad. Y entonces lo que planteamos, entre otros actos, fue hacer uno el 24 de abril en el Ateneo La Maliciosa a las 7 de la tarde, que lo titulamos ¿Qué queremos defender? Alternativas frente a los señores de la guerra. No son ideas nuevas, pero creo que son ideas que tienen que conquistar al público, porque son ideas claves, claras y que rompen el relato militarista. Hay que decirlo de una vez claro: los ejércitos, la guerra y su preparación no nos dan seguridad, forman parte de las dinámicas de violencia, dominación, control de recursos, explotación, guerra y exterminio, que son ajenos a los intereses de la inmensa mayoría de la población. Entonces, mirando qué es lo que nos daba seguridad, algo que ya se lleva tiempo haciendo, por ejemplo, el último, uno de los manifiestos a los que aludía Enrique, hablaba de que la seguridad nos la daba tener una buena sanidad, una buena educación, saber que al llegar a mayores íbamos a tener una pensión con la que vivir dignamente, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, en esta línea contactamos con algunos colectivos con el fin de que nos dijeran cómo les afecta el militarismo y la violencia a su trabajo como colectivo, y cuáles son las principales agresiones y los principales enemigos, entre comillas, contra la seguridad, en un sentido amplio de seguridad humana, y que sufrimos y de las que tenemos que defender, con la idea de que no es el ejército quien nos defiende, sino nosotras quienes tenemos que defendernos de un ejército que nos está robando recursos que necesitamos para la sanidad, para las pensiones, para cuidar del planeta, para hacer del mundo un mundo más feminista, más preocupado por los cuidados, por las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Atender a miles de personas migrantes que vienen en muchos casos huyendo de conflictos generados por Occidente, un poco entrados por el mundo. Y creemos que esto puede cambiar radicalmente el discurso, sobre todo si, siendo conscientes de que el ejército es verdaderamente nuestro enemigo, a ver si somos capaces de articular una defensa común de todo esto que nos amenaza el ejército. Bien, a ver cómo podemos unirnos frente al militarismo. Y este es el objetivo de este encuentro, que yo creo que puede ser muy interesante y que, llevado a distintos ámbitos y en nuevas ediciones, podría dar un vuelco a lo que realmente es la defensa. La defensa es lo que están haciendo ecologistas, lo que están haciendo feministas, lo que están haciendo pensionistas, etc. Esa es la defensa, porque eso es lo que nos importa y lo que nos da seguridad. Lo de los militares lo que nos da es miedo, y nos sentimos amenazadas. Yo, por lo menos, así lo veo muy claramente. Bueno, y más cuando el secretario de la OTAN ya dijo que si había que invertir en armas, habría que invertir en armas, y si no tenemos dinero, que se lo quiten los servicios públicos. Esto, en pocas palabras, es lo que dijo, ¿no? O sea, así, más claro no puede ser. Entonces, pues bueno, yo sí quisiera darle también, porque yo sé que anda mal de tiempo y que él tiene que marcharse en un momento dado. Enrique, quería darte la palabra. Vale, la aprovecho para dos cosas concretas. Yo estoy muy implicado directamente en el tema de Palestina y quería un poco decir, aunque ha habido muchas imágenes y ya la habéis contado, es el primer conflicto, la primera guerra en que no hay ni un solo periodista, cadena, medio extranjero. Si estuviese ahí la BBC o la CNN o Radio Televisión Española, a lo mejor se vería en el mundo de otra forma. Y lo segundo es que el gobierno más progresista de la historia en nuestro país, aunque ha hecho algunas declaraciones que son mejores que la de otros gobernantes, y sin lugar a dudas, a día de hoy sigue manteniendo, no ha cortado relaciones, no ha impuesto sanciones, no ha hecho ningún tipo de embargo de armas. Ayer presentamos un grupo de gente una queja delante del defensor del pueblo, al defensor del pueblo, como demostrando que España sigue vendiendo, comprando y dejando transitar barcos que en nuestros puertos van con destino, desde Estados Unidos o de otros sitios, van con destino a Israel. Y ante eso, lo único que podemos hacer es seguir haciendo todo lo que hacemos todos los días en muchos medios y en muchos sitios. Y el día 10 de mayo hay una manifestación en Madrid, una manifestación que por primera vez es unitaria, vienen de todas las provincias, de todos los pueblos de España. Será estatal, sí. Será estatal, están montando autocares de todos los sitios el 10 de mayo a las 12 de la mañana desde Atocha hasta Callao, ¿no? Yo creo que es importante el seguir haciendo este tipo de cuestiones. Y uniendo a publicidad, lo mismo que hacía Ovidio, nosotros como Desarma Madrid, el día 13 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro del Barrio también tendremos un acto. ¿13 o 12? Para... El acto es el 13 en el Teartro del Barrio, el martes 13 en el Teartro del Barrio. Y el día 14, miércoles, hará una concentración delante del cuartel general del ejército en Cibeles a las 7:30 de la tarde. Vamos a seguir denunciando todo este tipo de actuaciones de incremento del gasto militar, de rearme, de ferias de armas y de seguir siendo cómplices, porque seguimos siendo cómplices de un asesino como es Netanyahu y todo el gobierno de Israel. Y yo hasta aquí os dejo, compañeras, ha sido un placer y bueno, ya te pasaremos el podcast y ya pues sí, nos oirás despotricar continuamente. Por eso yo, que antes de que te fueras, pues quería un poquito también que como ecologista en acción, cuatro o cinco palabritas de lo que puede influir, o sea, lo que es para el medio ambiente una guerra. O sea, sí, bueno, ahí ya lo mandaré y decíamos antes de que iba a haber un escrito. Hemos sacado un informe con el Centre de l'As que se titula Malos humos militares, o sea, podéis la huella del carbono del sector militar, y una campaña que se llama Descarbonizar es desmilitarizar, ¿no? Y ahí hacemos mucha incidencia en algo que normalmente no es tan conocido, no es tan público, y es que las emisiones que emiten los ejércitos, que emiten la industria armamentística, las maniobras, los campos de entrenamiento, etcétera, etcétera, son realmente muy, muy, muy contaminantes. Y sobre eso todos sabemos cuánto contamina los cruceros, cuánto contamina los coches, cuánto contamina cualquier actividad, menos lo que contamina los ejércitos, porque eso no hay ninguna obligación de publicarlo. Pero sabemos, y hay estudios que demuestran que es una contaminación realmente altísima, ¿no? Ahora se habla mucho de los minerales raros, de las tierras raras, de todo eso, desde el sacar, el extraer de todo el mundo toda una serie de materiales necesarios para construir material armamentístico, hasta la fabricación, el transporte y el uso, por desgracia, el uso de las armas, crean toda una contaminación realmente horripilante, que ya te digo, no tenemos datos, pero los avances que hay, estudios un poco alternativos, dicen que es realmente brutal. Y eso queda para siempre, son contaminación. Yo no quiero ni pensar cómo se puede reconstruir Gaza. No lo quiero ni pensar con las imágenes que veo, me parece imposible. Y a todos los niveles, humanos, por supuesto, pero también ecológicos. O sea, está destruido los pocos ríos, los pocos acuíferos que tenían. El amianto puede ser terrible, la contaminación que provoca, y ante eso, pues tampoco decimos mucho, ¿no? Yo recomiendo, bueno, va a salir, está publicado ya el informe de malos humos militares, se encuentra en las redes. Leéroslo porque hay datos realmente terroríficos. Así que nada. Gracias, Enrique. Muchas gracias por muchas gracias. Tu tiempo. Gracias, Enrique. Y vale. Por tus adiós, palabras. Gracias. Hasta luego. Y adiós, estamos adiós. En contacto de todas maneras. Seguro, estamos en contacto. Estamos venga, en contacto. Pues bueno, adiós, yo no sé qué es lo que piensan, pero me voy a dar la palabra. No sé lo que estarán pensando esta gente o de las consecuencias, porque como estamos acostumbrados a estar jugando a juegos de estos de ordenador, de matar o de no sé qué, no sé cuántos, yo creo que eso es una preparación bestial en que embrutece un poquito. Me voy a dirigir a las mujeres en general. Yo, como madre, hace casi 2 años he perdido un hijo. No he perdido un hijo en una guerra, evidentemente, ha sido a través de una larga enfermedad. Señoras, eso nunca se olvida. Eso duele toda la vida. Eso es enorme y que hay momentos en que piensas que te vas a volver loca, porque es antinatural. La que se tenía que haber muerto antes era yo, no mi hijo. Quiero que lo piensen sencillamente. Pueden decir, bueno, esta señora que nos hablan, sí, estoy hablando de dolor, de soledad y de ausencia. Eso es lo que trae una guerra. Por no hablar de que las mujeres somos moneda de cambio en las guerras. Las violaciones están a la orden del día. La venta de órganos están a la orden del día. La utilización de niños que andan por ahí perdidos para servir de carne de cañón para los pederastas está a la orden del día. Si esto a ustedes les parece bien, señores, háganselo mirar porque están ustedes enfermos. No tengo nada más que decir. Yo lo que quería añadir es que lo hemos visto en bueno, hemos recorrido más de 40 países en cuestión de 3 meses. Y llegar a Europa fue un shock porque yo me preguntaba, ¿es que no hay pacifistas en uno de los lugares donde se han dado las dos confrontaciones más grandes a nivel mundial, donde ha habido decenas de millones de muertos? Mi padre estuvo luchando contra mi abuelo en el mismo lugar, en bandos distintos. Claro. O sea, Hay mucha gente pacifista, lo que pasa es que estamos minimizados. Entonces, se está con una ideología de esa, del ojo por ojo, que fue un avance en su día. Sí, pero bueno, estamos hablando de hace muchísimos, claro, muchísimos años. Claro, pero que fue un avance, pero no ahora, obviamente. En aquella época, para hacer un poco de historia, a uno le sacaban el ojo y el otro pues se creía con derecho a sacarle los dos ojos, y lo que se dijo era ojo por ojo, diente por diente, o sea, tú tienes derecho a sacarle un ojo, y fue un avance porque no podías extralimitarte, entre comillas. Pero hoy estamos en otra situación y se supone que somos Homo sapiens. Bueno. Sapiens. Sí. Somos la única especie que producimos genocidio en nuestra propia especie. O sea, no hay ninguna otra. Hay algunos que matan a algún pequeño porque es de otra camada o etcétera, pero son minorías. La mayoría es que somos todas las especies, el ser más brutal que existe, claro, en estos momentos. O sea, dejémonos de lobos ibéricos, claro, y cosas, claro, por el estilo, que se rigen por unas reglas muchísimo más civilizadas que las nuestras. Claro. Entonces, el problema es que hasta hace poco, mientras había un solo país que tenía armas nucleares, bueno, pues... Pero es que ahora tienen muchos. Pero es que ahora tienen 9. ¿Y no qué va a pasar? No, porque no sobreviviremos nadie. Es que vamos a hacer buenas las palabras que dijo Einstein en su día, que yo no sé si habrá una tercera guerra mundial. Si la hay, la cuarta será con palos y con piedras. O sea, la civilización desaparecería. Entonces, o aprendemos a resolver los conflictos de otra manera, pero no a base de pepinazos, que está súper demostrado. Entonces, ¿y qué pasa con la gente? Bueno, pues la gente está minimizada, estamos minimizados. Si saliéramos a la calle, el 1%, el 1% de la población europea, el 1%, serían 500.000 de personas. Entonces, 1.000.000 de personas. Con eso se empoderaría un poco la gente. Pero, estamos dando vueltas a qué hacer frente a esta situación. Y lo que sí es cierto es que la idea de que todos nos pongamos debajo de una bandera de la paz, etcétera, de no a la guerra, y salgamos todos juntos un día y una hora, eso no está funcionando. Pero sin embargo, si cada uno reflexiona y dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Es que no tienes 10 minutos a la semana? No me digas que no tienes 10 minutos a la semana. Bueno, escribe en un papel. No sé qué hacer. No tengo ni idea. Pero yo lo escribo, me hago una foto, lo subo a redes sociales y además hago a la puerta de mi casa y que alguien me vea y me va a ver el vecino de al lado. No sé qué hacer. Otro va a decir que conmigo no cuenten. Otro va a decir yo canto. Y entonces... Pero eso va a tener que ver con que yo sí puedo hacerlo. Y eso me compromete a mí. Me compromete a mi imagen. Y me manifiesta públicamente. Y acabo. Si hiciéramos algo parecido y en Hong Kong, y en Nueva York, y en Italia, saliera otra gente que también hace lo mismo, cada uno con su expresión, uno va a reconocer que esa persona está conectada con un sentimiento que hay generalizado en contra de las guerras. Entonces, el hacer, pero la simultaneidad va a venir por otro lado. no porque salgamos todos juntos, sino por la calidad de lo que hacemos y la forma de lo que hacemos. Y rápidamente eso se va a ir extendiendo. Y bueno, a eso le estamos apostando, a cómo hacer cada uno. Que uno quiere hacer símbolos humanos de la paz, que otro quiere hacer... Ayer hablaba con Paul Diveter, que es uno de los que de Alcaldes por la Paz, y quieren hacer una mega maratón con bicicletas a nivel de Europa y África. Entran por Occidente y salen por Oriente. Entonces, todo eso, si lo vamos sincronizando, puede hacer ver que hay mucha gente que está en contra de la guerra. Bueno, yo creo que sí que hay gente que está en contra de la guerra. Lo que pasa es que muchos no saben manifestarlo. Y luego, por contrapartida, tienes los medios de comunicación que te están embruteciendo. Totalmente de acuerdo. Y entonces te encuentras con el decir, usted no me cuente estas cosas porque la televisión ha dicho. Digo, pero vamos a ver, pero sí es que la televisión está comprada. Es que dicen lo que les mandan los poderes fácticos, que son los poderes de lo que es el dinero. Dejémonos de partidos políticos y todo. Aquí el que manda, el gobierno en la sombra, es el dinero y se acabó. Pero bueno, tú eres de mi generación, creo, o incluso quizá mayor. Mayor, lo que bueno, pasa es que yo recuerdo... me echo crema de Dorian Gray y estoy muy rejuvenecida, pero bueno. Pero yo recuerdo que había épocas en la que se decía... Es que lo ha dicho la tele. Sí, no, y se sigue diciendo. Y no, pero que todo el mundo, pues que lo había dicho la tele y era como la verdad de Dios. Sí, que yo era... Pero es que hoy las tablas nadie, de la ley. Muy poca gente ve la tele, y menos los jóvenes. Los jóvenes no se informan. No sé, mira, yo no estoy tan de esto. Hay mucha gente que sí se la ve, ¿eh? Bueno, y hay mucha gente que sigue opinando eso. Y hay mucha gente que está borregada y que es que... y por eso, o sea, yo me acuerdo de todas maneras, no sé, supongo que todo el mundo aquí o más o menos hemos leído La Historia Interminable. ¿La has leído? ¿Eh? Tú sabes que el lobo que representa al mal sale en un momento y dice... Es que un pueblo ignorante es fácil de gobernar. No se me olvidará nunca esa frase, porque es una verdad como un templo. Y hay mucha gente que no quiere pensarlo, porque si lo piensa, se horroriza. Entonces es meter la cabeza como la avestruz en el suelo para no ver lo que está pasando. Pero discúlpame, Amparo, que todo el mundo tiene hijos, nietos. Sí, pero... Y en algún momento los ve. Sí. Y en algún momento lo toma de contacto. Pero eso es tan lejos, eso pasa ahí en otro país. Es que eso... De todas maneras, Amparo, antes estabais diciendo, es que hay mucha agresividad, es que somos una especie que se mata a sí misma. No, yo pienso que junto a eso, que es una realidad, porque por eso estamos hablando de la guerra, pero... No interesa mostrar la otra cara de la humanidad, que totalmente es la... De acuerdo, totalmente. Sí, no hablan de la gente que es buena y que hace cosas y que... Digamos que lo que antes decía un compañero también, que hablábamos y yo intervenía antes también hablando de los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que se están promocionando? Lo que está publicitándose es el valor de la agresividad y del enfrentamiento y del sálvese quien pueda. Pero ahí es que está. Eso no es, esa no es la esencia del ser humano, de nuestros valores. Porque también está la colaboración, la generosidad, el mejorar el mundo, todas esas cuestiones. Lo que pasa que la gente, la inmensa mayoría de la gente, lo que llamamos la gente, ¿por qué no respondemos frente a la guerra o por qué no respondemos frente a la violencia? En primer lugar, porque pensamos que es imposible, que hagas lo que hagas, el mundo es así y les interesa transmitir que el mundo es así, ¿no? y van captándose, interiorizándose esos valores. Cuando Ovidio dice, convocando al 24 de abril, decir, ¿cómo afecta el militarismo? ¿Cuáles son las principales agresiones? Pues claro, eso es importantísimo, que la gente lo conozca, que lo difundamos, que lo asumamos como propio, ¿no? Que lo asumamos como propio. Lo que tú decías de las mujeres, en la guerra de Ucrania se está viendo el maltrato y el sometimiento de las mujeres. No. Eso no sale en ningún sitio. La violencia infantil, ¿sale en algún sitio? No. Sale que un padre ha matado a una niña de 5 años, pero eso es un caso. En la guerra son muchos casos. Es una sistematización de la violencia. No es un caso aislado. Y esos valores, pues son los que conocemos a través de los medios. El TikTok, que es donde se ve muchísimo la gente joven, está lleno de violencia, de insultos, de agresión, de machismo. Eso es lo que ve la gente joven también, ¿no? Sí, tendríamos que tener la capacidad de revertir, o por lo menos en nuestra pequeña área de influencia, intentar influir. Se intenta. A veces con éxito, pero... En eso estamos. Sí. Hay que dar un... Claro, es que es importante tener un pensamiento positivo. Sí, sí, África. Por eso estamos haciendo este programa, ¿no? O sea, claro, que este digo, programa, ¿no? No te preocupes que no lo vas a ver en la tele. Ni. Ya, el no. Mira, disculpa, ¿cómo te llamas? África. Ya. África. Yo soy África, Rafa. Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Vamos a mejor como especie, claro. A pesar de todos los pesares, vamos a mejor. O sea, sí. Este año hay menos muertes por hambre. Todavía, lamentablemente, hay muertes por hambre. Pero en el mundo donde se tiran miles de toneladas al mar. De comida. Bueno, de comida. Pero hay menos muertes por hambre que el año pasado y menos que el anterior. Y hay menos muertes por infecciones, por, bueno, vosotras las mujeres que parís, por uno de las causas de la muerte es por parir, por el parto. Bueno, es que vamos a mejor en todo, hay menos alfabetización, este año que el anterior. Entonces, todos los indicadores son, como especie, vamos a mejor. Sí, pero como eso no lo dicen. Pero a eso me refiero, que hay una mirada de resaltar lo negativo. O sea, sí, un anciano que con 80 años, con 90 años, toma una aspirina, es una ruina. ¿Qué interesa? Interesa que tome 10, ojalá 20 pastillas todos los días y además de por vida. O sea, eso es lo que... esa es la ideología que se está... yo me echaba la mano a la cabeza cuando a niños con 20, 19, con 14 años, sí, le regalan una intervención porque hay que subir la nariz, las orejas... Sí, bueno, intervenir en el cuerpo, porque claro, y vamos a llegar a un momento en el cual yo no se sabe si soy hombre, si tengo algo de mujer y tengo también algo de cabra y también de... Entonces, ¿por qué no? En Japón hemos visto, hay niños que se piensan que son perros y van disfrazados de perros y no. Bueno, son locuras. En fin, nos estamos desviando. No, ya sé que no estamos desviando, pero en fin. Yo creo que hay un sistema en el cual se promociona el descontento, la no colaboración, pero no solo con otros, sino con uno también. Con uno mismo también. Nos queda, vamos a ir hablando, como se ha manchado Enrique, yo creo, Ovidio, que nos debías hablar un poco de la objeción fiscal. Hay una otra manera de, o sea, contrarrestar, no voy a decir luchar, sino contrarrestar este ambiente de violencia de una manera pacífica, de una manera que no duele, bueno, a lo mejor le dolerá al Estado, pero a nosotros no, de cómo al hacer la declaración de la renta podemos, o sea, igual que te dan a escoger entre que si para fines sociales o para la iglesia y todo eso, hay una que tampoco publicitan, que tampoco dicen y nada, que es la objeción fiscal. Bueno, no soy un experto en objeción fiscal, aunque hace muchos años sí la hice, últimamente desde hace años no la hago, porque por lo menos en Madrid no está muy bien organizada. Ahí está. Están al cabo de 4 años reclamando con intereses y demás lo no pagado. Es decir, es poco eficaz. La idea es una idea estupenda, la no colaboración, pero hay que organizarlo de alguna manera eficaz. Hay una forma de hacer objeción fiscal simbólica, es deducir 1 euro, deducir 5 euros, con lo cual tú manifiestas tu voluntad de no contribuir a las guerras, y por más que te vayan a cobrar intereses, nunca será mucho, ¿no? Pero hoy por hoy en Madrid no está muy bien organizada. Sí funciona muy bien, por ejemplo, en el País Vasco, donde hay una oficina incluso del MOG de Bilbao que te ayudan a hacer la declaración, se manda el dinero a objetivos alternativos de interés social, y ahí, como hay otro régimen fiscal, no hay la persecución tan sistemática que se encuentra en Madrid. Pero vamos, sí, es una idea de que hay que seguir los pasos y que, bueno, habrá que estudiar cómo. Sí, bueno, yo creo que en la página de Ecologistas. Disculpar, sí. Yo en Madrid hago la objeción, Ovidio. De momento no me han reclamado. ¿Cuántos años llevas? Pues llevo muchos años, llevo a lo mejor 8 o 10 años haciéndola. Pues eres de las afortunadas, porque... Bueno, pago, hago una objeción de poco dinero, de 30 euros, una cosa así, porque no. Parece que fue el consejo que recibí de Emilio, que creo que le conocéis, de Lisístrata. Sí. Entonces... de momento no me han reclamado. No sé si en algún momento me van a reclamar todos los años, pero parece que haciendo una retracción de poco dinero, de 25 o 30 euros, pues no le dan tanta importancia, ¿no? Y yo, desde luego, lo digo poco por ver si hay alguien que se anima y luego ya veríamos si nos reclaman y nos... Lo planteamos, como tú dices, de una manera más fuerte. Sí, pero de momento yo lo hago. Está muy bien saberlo, África, porque sí. Igual hay por ahí, ¿no? Por ejemplo, si te deduces 1.200 euros. Claro. De 4 años te reclaman 1.800, te van a pues dar un poco. No puede ser. Tiempo, ¿no? Sí, la recomendación de Emilio fue que hiciera poco, que es lo que yo hago todos estos años. Lo doy a una asociación de niñas y niños de la calle para poder ampararles, y de momento, ya os digo, ahí está, y este año la haré también. Sí, podríamos intentarlo. De todas maneras, en la página de Ecologistas en Acción viene un enlace en que creo que te dan las normas. Lo pondremos cuando se monte el programa. Pondremos el enlace para la gente que esté interesado, que a lo mejor sí dicen. Yo ya he leído además un, no sé si era en en un periódico de estos alternativos, de que decían de que es el gran desconocido, o la gran desconocida, lo de la objeción fiscal, ¿no? Que mucha gente que la hace era porque se hacía ellos mismos la declaración de Hacienda, porque hay muchas empresas de estas que te la hacen, que son un poco reacios o bien porque les complica la vida o porque no saben hacerla, pero recomendaban que no se hiciera, ¿no? O sea, que era una cosa que digo, madre mía, digo, pues sí que estamos bien, ¿no? Pero se leen cada cosa, pero yo he leído ya entre ayer y hoy artículos que hablan de ello, cuando recién comienza la declaración de la renta, es casi una victoria que se empiece a hablar de la objeción fiscal, porque era esa gran desconocida. Pero por eso vuelvo que sí, que hay que ser positivo. Hay que pensar que lo que la gente no reacciona es por desinformación y porque además lo que oyen y lo que ven y todo esto les desinforman. Son gente que a lo mejor no tiene una capacidad para asimilarlo que se lo toman como una fiesta. Yo no lo sé, porque cuando ves lo que ves y ves que está pasando, ¿no? Hay mucha gente que dice, ah, pero es que tú ayudas a las ONG, uy, qué pringa. Pues sí. A ver, sí, me gustaría intervenir sobre esto de la objeción fiscal. Uy, porque... ¿Qué haces ahí? ¿No te habías ido? No, yo no. Ah, tú no, es que has subido, te has acompuesto en el sitio. Antón, sí, dime. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Vale, no, como me decíais que se oía mal, tampoco quería interrumpir mucho. Bueno, si se me oye bien, continúo. Desde luego, las dos formas o los dos puntos de vista que hay de hacer objeción fiscal, como decía Ovidio, cuando se devengaba el porcentaje total que se emplea de gastos militares, salen cantidades grandes, y entonces venía el problema este con Hacienda, y con Hacienda hemos topado. Desde luego, el tema del más testimonial no es tanto el conseguir hacerle daño al Estado, que no lo vamos a conseguir, como no sé quién decía, que alguien lo ha comentado, que a quien le puede hacer daño es al Estado, ni eso. Es decir, ante los cientos de miles de millones que se emplean para defensa o para el ejército, el hecho de objetar un euro a una persona no le va a hacer nada. Pero testimonialmente, como protesta, como denuncia, es el sentido que se le da a este euro. Es decir, ya no es tanto la cantidad de dinero que se pueda recaudar para cualquier asociación o cualquier movimiento, sino el hecho de que Hacienda reciba, vamos a suponer, 25.000 cartas, porque se acompaña con una carta denunciando el hecho y denunciando los gastos militares, bueno, lo sabéis. Entonces, sí. para mí es eso más importante que el euro o que la cantidad que se objeta. Entonces, yo creo que es importante, efectivamente estoy viendo que nos pasa a nosotros aquí en Valencia también, que es muy difícil llegar a la gente, entre otras cosas, pues por eso, cuando les dices que Hacienda está... Cuando el dinero, pues si te van a tocar el bolsillo, la cosa se pone seria. Entonces, yo creo que la opción esta del testimonial del euro, de los 5 euros, no tenemos información de que hayan actuado contra nadie por esa cantidad. Sin embargo, yo considero que es muy importante el hecho de hacerla y de denunciar ese gasto militar. Por lo tanto, yo animo a la gente a que, incluso saliendo la renta negativa, cuando también se puede hacer, y que no es solo cuando te sale a pagar. Cuando te sale a devolver, se puede hacer exactamente igual. Y lo que importa es la denuncia, el hecho de la denuncia, vamos, más que la cantidad. Totalmente de acuerdo en lo que dices. Sí, bueno, yo siento porque además, pero el tiempo es inexorable. El tiempo se nos echa encima. Yo creo que ha sido un programa bastante completito, que hemos tocado muchísimos puntos y que esperamos que sirva para que mucha gente pueda reflexionar. Yo, si nadie tiene otra idea, ya pondré la traducción al castellano. Para acabar el programa, yo pondría una canción de José Juan Manuel Serrat que se llama Pare, Padre, porque es un grito, o sea, es un grito también contra la guerra. Como él ha dicho en muchos conciertos, la compuso hace tiempo, no le gustaría seguirla cantando, pero por desgracia está de actualidad. Y yo creo que si os dejamos con José Manuel Serrat y su... Ya pondremos, él lo canta en catalán, pero bueno, se entiende bastante bien, pero pondré la traducción. Pondré la traducción, la letra es preciosa. Y acaba con esta frase: Padre, es que nos han declarado la guerra. Adelante con ello. Bueno, y os esperamos el próximo, después de pasada Semana Santa. Padre, el río ya no es el río. Pues muchas gracias por la invitación. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. Gracias. No, es quedaros y escucharlas, muy bonita. Sí. Bien. Y luego colgamos. Muchísimas gracias a todos por dedicar este tiempo, por estar con vosotros, a muchos, reunirme con estos amigos. Y nos vemos en las calles. Vale. Guarde usted un poco de vida. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un bar d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. No tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, tanquem la vida al rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat entre les runes pare. Tancar amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha vins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, cera, ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. El cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por. Digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.